Panchito, ya llegó Panchito, ya llegó Panchito, y ya llegó Panchito. Con Impacto MC. A la una, a las dos y a las tres, voy de nuez. Panchito le dicen a mi carnalito, siempre anda conmigo, nunca anda solito. Si mira una chica acercarse bonito, él es bien decente, se para solito. Él sabe hacer todo y lo hace muy bien. Si tengo una novia también es de él, porque él forma parte de todo mi ser. A todas las chicas las pone a brincar, a todas las chicas las pone a gozar. Y con su meneo siempre las deleita, porque él si las deja con la boca abierta. Por eso las chicas siempre nos prefieren, no estamos trabados, pero así nos quieren. Prefieren a un flaco que pueda animar y con mi meneo las ponga a vibrar. Todo lo que digo, si está muy estrecho, le echa saliva. Sabemos hacer lo que ellas nos piden, le hacemos de todo pa' que ellas deliren. A todas las damas las enloquecemos, con nuestro meneo siempre las vencemos. Sabemos que a ella le gusta el placer, yo pongo el coraje y la guerra a su ser. A ella le gusta siempre de maciza, se lo hacemos lento, no tenemos prisa. Los tres disfrutamos de esa paliza y las chicas regresan de nuevo a la misa. Si llega el marido, se armó la madriza. Con esta canción estalló la noticia, la radio, la tele, también las revistas. Si quieren tenerlo, resérvense a prisa. A todas las chicas las pone a brincar, a todas las chicas las pone a gozar, y con su meneo siempre las deleita, porque él sí las deja con la boca abierta. Siempre las deleita, porque él sí las deja con la boca abierta.